Sin saber por qué no.

dejado mi corazón tan vacío, sin haber conseguido que me puedas amar. Si alguna vez quisiste a alguien, eres a mí quien quiero amarte. Recuerda todo lo vivido, no volverá a pasar. Si alguna vez quisiste a alguien, regresa a mí que quiero amarte. Recuerda todo lo vivido, no volverá a pasar. ¿A dónde te has ido? Dime, amor, no